su camino. La gente con menos posibilidades también, por su lugar. Otros, pues, hacían acopio de víveres y también intentaban huir hacia las montañas. Claro, que el problema en Alemania fue que no tuvieron la suerte de los ingleses, porque efectivamente era un año de sequía. Y de hecho, durante el día 24 empezó más o menos normal. La gente iba llevando las cosas a probar con calma. Los escépticos, que los había y muchos, veían el séquito de bonita gente con toda su familia, sus muebles, sus cosas, adelante, con todo para pasajeros, amigos de él. Y quiso el diablo que estallase la mayor tormenta que se había visto en años. Pero pánico hasta el punto de que, claro, todo el mundo quería subirse al arca de Bonifacio. Bonifacio se puso con sus hombres a impedirles el paso, hubo un altercado tremendo, lo sacaron a rastras, lo lapidaron, los trozos de Bonifacio terminaron repartidos por media ciudad, se subió al arca más gente de la que podía, el arca se cobró. Los muertos se contaron por millares ese día. Y el tío salió, hubo un bonito arcoíris, y bueno, esto también dijo, pues me he equivocado, esto también va a ser dentro de 100 años. Afortunadamente no vivió para verlo. Tampoco estas cosas de los mesías y de las segundas venidas de Jesús son exclusivas de los cristianos. No sé si me gusta decir nada que nosotros dejamos. Porque, claro, imaginaos el papelón que tienen los judíos que tal vez no van a ser todavía. Está entrando en el medio. Y en estas, que apareció un individuo un siglo después, alrededor de 1620, en la década de 1620, que se llama Sabbatai Zevi. Sabbatai Zevi nació en Esmirna. Esmirna es una ciudad cerca de Japón, en Turquía, donde había una importante colonia judía, especialmente judíos extranjeros, había muchos López, muchos Rodríguez, muchos Aguilar, y Sabbatai Zevi, que parece ser que tuvo unas fiebres de pequeño, que le cogieron de temperamento ciertamente vista. Eso sí, se volvió un enemigo en Kabbalah. Y de hecho los cabalistas de la época, los cabalistas tenían hacia determinada fecha, sobre todo la década de 1630, por ahí, una fundada sospecha de que por ahí podía aparecer el Mesías. Ellos habían hecho sus estudios de las escrituras sagradas y les sonaba que esa fecha podía ser. Sabbatai Zevi también. Pero Sabbatai Zevi fue un poco más lejos y dijo, claro, esto me sea suyo. Lo había visto, lo percibía. Entonces fue excomulgado por el Colegio de Rabinos de Esmirna, pero emigró al Cairo y no se sabe muy bien cómo consiguió que un recuperado rabino del Cairo pues le confirmase. La noticia corrió de sinagoga en sinagoga por toda Europa, por toda Asia, por toda América. Y volvemos al poder siempre, solo que esta vez son ciertos cambios. Los judíos vendían sus propiedades, esto es a buen precio, más o menos que pagasen el pacto, porque vivían en el entorno a Jerusalén y y de Mesías por allí, que iba a ser. Sabbatai Zevi llegó a conseguir muchísimos seguidores que no solamente querían tener, sino que soportaban su poder también en una circunstancia, se montó un séquito de miles de personas. Y de hecho se casó con una prostituta repetida, porque en la ley de balística, el Mesías tenía que emparejarse con una prostituta repetida. Sara se llamaba, Sara, que también tenía cierto delito mesiánico,

las existencias mundiales, más que las últimas, se acataron. Algunos listos, en cada apocalipsis de estos siempre se han visto. El listo de esta ocasión es el listo que inventó las pastillas anticianuro, por supuesto, de fenómeno azúcar colada, que la vendría a no querer saber. Esto es más una según viene el cometa. No te va a pasar nada. Y bueno, se comenta que en ciudades, sobre todo en ciudades norteamericanas, curiosamente en Boston y en Nueva York, la noche en la que tenía que pasar el cometa, entre la gente, por ejemplo, los barrios italianos o irlandeses, sobre todo los barrios católicos, pues sacaba a sus santos en procesión, hacía sus actos de construcción en la calle, se arrepentía, ese tipo de cosas. Y la otra gente que empieza lo peor, montaba el teléfono a canales en la calle. Claro, cuando se montaban unos con otros, la mezcla era, pues, la cosa acababa con los antidisturbios de todo el mundo. El Papa, en una homilía, desde la plaza de San Pedro, llegó a echar la tremendísima bronca a los romanos, porque habían agotado las existencias de botellas de oxígeno de todos los hospitales de Italia para tenerlas en la casa. Porque, bueno, viene el cometa, máscara, y según va pasando, evidentemente, tampoco en este caso sucedió gran cosa. Bueno, una de cada una de temas. Volvemos a la religión. Y vamos a hablar de otra persona curiosa. Se llamaba Joana Sotto. Joana Sotto era una ama de casa de 64 años, virgen, que... no, el matiz es un... Ahora es virgen, pero el matiz de que sea virgen no es... Una mujer, guapa no era, aquí no te sigo una vez de diapositiva. Me casi. Pero bueno, ahí está. Y bueno, pues un buen día, oye voces. Oye voces que le dice, tú eres la nueva María. Eres la mujer de la que habla el Apocalipsis de San Juan. Estamos en el siglo XVIII, 1798. Y sale, como se va a una empresa, hace un montón de panfletos, se dedica a repartirlos por todo Londres, diciendo que efectivamente ella es la nueva María, que está embarazada de el nuevo avatar de Cristo, que se llama Xil, y que él será el salvador de la humanidad y que después de aquello, pues, tendrán lugar todas las profecías del tiempo y todas las profecías de la segunda. Que una ama de casa de 64 años, virgen, se crea embarazada de Jesús, es raro. Que tuviera decenas, no, centenares de miles de seguidores, es preocupante, pero los tenía. Los consiguió. Hubo un auténtico revuelo en toda Inglaterra con el tema del Joana Sotto. Tanto es así que, de hecho, el rey mandó una comisión de médicos para que se estaba embarazada. Una comisión que se saldó con 8 decían que estaba embarazada, 7 que no. Que tampoco lo veía tan difícil, pero parece ser que la buena señora tenía un embarazo psicológico de libro, pero de libro hasta que estaba enfermo. Y bueno, había poco acuerdo. Y llegó el día partido. Y parece ser que, bueno, evidentemente no solo no había luz, sino parece ser que de una forma bastante espectacular, la sensación de Joana Sotto y pues, La pobre mujer, la pobre mujer murió días después de auténtica vergüenza. O sea, se cayó tal depresión que ella se murió. Pero los seguidores, pues, seguían estando en la puerta esperando que saliera así y lo salvase, de ver usted saber que todavía querían que se hiciera la cesárea cada vez porque algún malvado estaba encubriendo el nacimiento del Mesías y pues, había que sacarlo de allí como fue. Por supuesto, los Jonas Hurtado siguen teniendo seguidores a día de hoy, muchos seguidores que custodian una caja. Cuando volvéis a casa y venís internet mirando de la casa de Joana Sojo, que es una historia realmente apasionante. Porque Joana Sojo dejó una caja, pero la caja, según ella, contenía las claves para el futuro de la humanidad. ¿Quién está? El problema era que dejó instrucciones muy detalladas de que esta caja solo se podía abrir en presencia de 24 obispos de la Iglesia de Inglaterra. Todavía no hemos seguido. Los obispos de la Iglesia de Inglaterra como que no tienen que fijarse en esa historia. Pero es que con el tiempo y al haber escisiones dentro del grupo y de la secta de seguidores, cabe dos cajas. Lo cual empieza a complicar mucho la cosa. Así que yo de verdad haría algún tipo de propuesta popular para que de pronto estos señores obispos se pusieran de acuerdo y cuando nos mandamos temas. Nos quitemos la iglesia. Y antes de seguir voy a hacer una pregunta que tiene. O sea, no. Eso lo una cosa lo voy a explicar. No habrá ningún testigo de Jehová en la sala. Lo digo, de verdad, si lo hay sigo por otro lado, porque no me gustaría ofender a nadie. Y es que ejemplos fallidas del apocalipsis, los testigos de Jehová y el campeonato del mundo. Repetido, ¿sí? Nada más empezar, apenas eran 500, era muchísimo. Nada más empezar el grupo, en 1874 ya se anunció el primer fin del mundo. No pasó nada, pero como eran pocos, tampoco porque dio demasiada entendimiento. Según el grupo, fue cogiendo empaque. Convencía la profecía que hicieron para la segunda venida de Cristo, no la segunda venida del nacimiento, no, la manifestación de toda su gloria, bajando del cielo con todo lujo de efectos especiales, para 1914. Mira que si hubiesen dicho que el fin del mundo podía ir en 1914, les hubiese quedado bien, porque se inició la Primera Guerra Mundial y desde luego cosa más parecida al fin del mundo no había como había sido. Pero no. Jesús, luz celestial, nubes, angelitos. Claro, no sucedió. Bueno, eso lo tenemos nosotros. Porque, según pasó el año 1914 y se puso de manifiesto el chasco, pues se estableció la doctrina entre los testigos de que sí había venido. Pero la resurrección había sido la resurrección del cuerpo invisible de Dios. Es decir, Jesús ya está aquí, vino en 1914, pero es invisible. Eso es clarísimo entenderlo. Y como ya estaba aquí, pues ya había empezado a contaros, en el 3 de julio, en 1925 sí que se acabó. En 1925 no se acabó, ¿no? Bueno, es que, yo qué sé, el 45. Claro, bueno, sí, en el 25 sí pasó una cosa. Pasó que se dieron de baja las tres cuartas partes de los testigos de Jehová. Pero bueno, pues, hubo pacientes y dijeron, vale, hasta el 45. En el 45 casi se extingue la secta, porque claro, había sucedido algo muy parecido a lo de la reunión. Las parejas no se casaban, las que se casaban no tenían hijos, y tampoco sucedió. Decidieron no volver a mover hasta 1975. Tampoco.